Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué hizo tu abuela? ¿Parió? ¿Qué lo parió tu abuela? ¿La abuela de quién parió? ¿La de Julio? No, ¿cómo va a parir mi abuela? Es un decir, es como cayó piedra sin llover. ¿Se cayó tu abuela, Julio? El saber escuchar es una virtud que solo poseen los grandes oyentes. Escucharon los jueves en unhuevorevista.com. Pero podés entrar también y buscar el programa porque lo podés descargar, lo podés escuchar, podés poner play cualquier momento que entras porque es una página, es internet. Y ponemos una musiquita, ¿no? Sí. Ah, ya está, Santiago. Terminó, dale, ya está. No tenés una escopeta ahí, pegale un tiro. Sí, joder. Hoy es el último. Dicen. ¿Cómo? Dicen que sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué vamos a hacer después de acá? ¿Ya tenés planificadas las vacaciones? No. No. No, vamos a ver. Vamos a deambular por ahí nomás. Tranquilo. Con mucha actitud, veo. Con mucha actitud. Sí, muy pum para arriba. Pum para arriba. Qué suerte, vos. ¿Cómo va a planificar las vacaciones este tipo? Él improvisa todo. Es cierto. Ahora está improvisando en enojo. Explicá la situación a la está gente. Está enojado. ¿Estás enojado? Muy oyente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás enojado? Hacé catarsis. Una hora y media, loco, hace que estoy acá. Para pasar el... Y una vez que te toque a vos, esperad. La verdad que no. Después de las mañanas que nos hiciste fumar. Pero, acá. Y si estábamos acá, esperándote. Hace una hora que estábamos acá. ¿Por qué no? No. Y porque estábamos esperando al maestro. Faltaba al maestro del la teclado. Pieza más importante. Pero podíamos organizar los papelitos, todo. ¿Y por qué no organizar, hermano? No hay ambiente. ¿Qué hay que esperar? Sos el líder del programa. No hay ambiente, loco. Y el último y cae la producción. Pero trajiste nuevo formato hoy. ¿Qué nuevo formato? La creación de historia. No se acaban las ganas de todo, muchacho. Hoy vamos a hacer... Un calentamiento con la asociación. ¿Calentamiento global? Y calentamiento. Precompetitivo y... Un precompetitivo. ¿Y qué con él? ¿Pero va a salir lindo así? Sí, hoy la despedida. Sí, ya veo. Hoy es la despedida del... Sí, sí. Ya no sale más. De la radio directamente. Ya. De la radiofonía. Sí. ¿Qué hacemos una sesión de...? Y parió la mirá. ¿Qué hizo tu abuela? Menos mal. Parió. Menos mal. ¿Qué lo parió la abuela? ¿Qué pasó? No, Felipe, vos, se volvió a meter. Esa presentación no va más. No. Volvemos con presentación nueva. Que ¿Y si le ponemos onda? Pará, ¿qué hacemos? Claro, pará. Ahí quedamos. ¿Dónde quedamos? ¿Lo editamos eso? ¿Qué hacemos? No, ¿qué vamos a editar? Acá no se edita nada. ¿No se edita nada? No. Señora. Todo improvisado. Esto va todo así. Vamos a ponerle un poco de onda. Vamos arriba. Ponerle un poco de música a esto porque si no. Bueno, muchachos, arrancamos con una asociación de palabras. Ay, sí, qué lindo esto me gusta. Vamos a definir los espacios físicos, pero no vamos a decir el aire y el género. Y cuando quieran o más. Hay que decir. Espera. ¿Espacio físico o no? Ah, eso no lo vamos a decir. Eso... Ahora es asociación de palabras. La vieja y querida y popular asociación de palabras. Sí. Y después nosotros la interna vamos a definir género y lugar. Sí, a través de papelito. Qué buena idea se te ocurre. Sí. Vos andas bien. La verdad que sí. Es como una iluminación que tuve. Sí, ¿Tuviste una visión? Sí. Bueno, muy bien, vamos a entrar a asociar entonces. Asociemos, ¿no? Cuando te quiera. Muy bien. Usted se tendría que dedicar al stand-up comedy. Oh. Sí. No. Tú una. O otra, puede ser otra revelación. ¿Sabes? En inglés. ¿En inglés? En inglés. ¡Papa! ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Why not? Sí, voy a subir mi material de stand-up al blog. Pueden entrar en. Tiene material de stand-up todo. Parió la abuela. La abuela parió.blogspot.com. Al revés. La abuela parió.blogspot.com. ¿La abuela o la abuela? Con una sola A. Con una sola A. A modo de sinécdote. Muy bien. ¿De qué, perdón? De sinécdos, ¿qué? Ah. Como enseñan en semiótica. En semiótica. Ahora me quedo claro. ¿Usted sabe de semiótica? Semiólogo, me decían. Sí. Cuando era chico, sobre todo. Roland. Semiólogo, Santiago, cambialo. Roland. Roland Barthes. Qué aberrante, por favor. Bueno, se viene, atención. ¿Comenzamos? ¿Listo? ¿Pronto? ¿Listo? Word Associations. Como cuando éramos chicos. ¿Pronto? ¿Listo? Vaso. Copa. Oro. Plata. Estudiantes. Profesores. Alumnos. Niñas. Veteranos. Vejestorio. Antigüedad. Vaso. Claudio. Gallo. Gallina. Nacional. Papá. Mamá. Nono. Sueño. Bostezo. Boca. Juniors. Seniors. Señoras. Gentlemen. Ladies. Baño. Polaco. Sobaco. Olor. Caca. Brasil. Continente. Región. Tintorería. El sol comenzaba a descender. A ver, mijito. Venga por aquí. Mire, le voy a enseñar. Cuando uno llega a la edad que ha llegado, se da cuenta de cosas. ¿De qué cosas, abuela? De cosas que solo te da la experiencia. Vos tenés que estudiar para ser alguien en la vida. Ah, abuela, pero... Ahora me lo decís que estoy en vacaciones, abuela. Ya está, te prometo que este año sí paso primero. Lo que pasa es que los profesores me bochan siempre, abuela. Me tiene, la profesora de idioma me tiene entre ceja y ceja. ¿Qué tenés ahí? Entre los ojos. ¿Qué tengo? ¿Anteojos? Ah, no te dije, no me los viste hoy. En la escuela se burlaban de Joaquín porque usaba anteojos. En la clase de idioma español. A ver, muchachos. Cantando bajo la lluvia y en el tejado se rompió el motor. ¿Cuál es el sujeto? A ver, Joaquín. Joaquín no supo qué responder. Y así pasaron los años. 2-3 veces repitió. Y no podía pasar de clase. 16 años tenía Joaquín. Y todavía estaba en primero de liceo. Su madre pensó en... internarlo... en un batallón. ¡Atención! A ver, cabo Joaquín González. Sí, señor. La tarde está lluviosa y Juan se fue a comprar tortas fritas. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es el que... Joaquín otra vez no supo qué responder. Hágame 40 lagartijas. Yo iba a lavar los platos de todos los soldados por no saber responder eso. Joaquín recordó aquel día en la plaza en que la abuela le había dicho que tenía que estudiar. Tomó los libros, se encerró en el cuarto, se puso los lentes y empezó a leer. Hacía oídos sordos a las risas de sus compañeros y a las cosas que le decían. ¡Mirá, mirá! ¡El cuatro ojo! ¡Cuatro ojos, cinco piojos! Repetían al unísono. ¡Andá, vos! Espejito rebotador. Para ti también, le dijo Joaquín. La abuela le hizo imaginar a Joaquín a través de un cuento aquel día en la plaza que terminaría en un batallón si no estudiaba. Joaquín se imaginó en el batallón y tomó sus libros de estudio. Más que nunca, más que siempre. Juan se fue a la playa. ¿Quién es el sujeto? Juan. Pobre Joaquín, no sabía lo que decir. Pobre Joaquín. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Joaquín estudia y así saldrás. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Estudia, Joaquín, y saldrás del batallón. Toda playa que veo aqui. Eu vengo de Brasil. ¿Qué es lo que está diciendo vos? Yo no entiendo nada de lo que está diciendo vos. Yo te dije. Yo te dije. Hermosa playa. Yo te dije, Mario, que esto de hacerte el portugués no te iba a dar mujeres. Las artesanías y las collares. 3 años, Mario, de estudiar portugués. Y así hablaba. ¿Aló? ¿O sea, Mario? É o Mário. Você... Uma amiga falou de você. Você é muito gostoso. Que disse? Não fala português. Eu falo. Eu artesanias, colchares. Que comprar, Mário. Sim, falo. Assim não vamos vender nada, temos que ser no brasileiro. Me parece que te está invitando a salir, Mário. Oh... Você não gosta de tomar uma caipirinha com mel? Caipirinha! Eu, você, caipirinha. Não, Mário, não te está saliendo bem. Como que não? Le dije que... Yo... Você gosta de tomar uma caipirinha com mel? Eu sim. As olas, o vento. Oh, as olas. Está linda a garota, É garoto. Garoto? Eu tenho um apartamento. Apartamento, vamos, você vamos. Você gosta de vir no meu apartamento? Oh, sim, apartamento. Eu mostro o meu sucundum. 10 minutos depois, no apartamento. Oh, gosta da samba, Mario. Samba, samba. Eso, eso, Mario, movete, movete. Me gusta mucho tu apartamento. Bien, Mario, bien. Teo amigo. ¿Cómo se llama teo amigo? Qué bien te moves, Mario. Mi amigo se llama Julio. Julio. Julio, salud. Hable, es un poco de relación social. Hola, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo que vos está? No comprendo, Julio. Fala uruguayano. Decile que está muy linda, que quiero hablar con la amiga. Mario y Julio se hacían pasar por brasileros para poder vender artesanías. Querían conseguir un poco de plata para el verano. Julio había trabajado de repartidor de leche en una fábrica que había cerrado hacía poco. Y Mario era un buscavidas. Decidieron irse al Chuy y así hacerse pasar por brasileros. Iba a gallear un poco para traer algún producto en invierno. Pero qué sorpresas iban a llevar aquel día en el apartamento de aquella desconocida mujer. No, Nomi. Oh, no, oh, Nomi. Usted tiene Nomi. ¿Cómo es su Nomi? ¿Cómo es su Nomi? Ayrtona. Ayrtona. Mario. Me suena raro, Mario. ¿Cómo que raro? Debe ser un nombre común en el Brasil. Ayrtona. En Brasil debe ser un nombre común. Mucho común. Mucho común. Mucho común, Yo tengo aquí miña porunguinha. ¿Ah? ¿Qué? Mario, ¿qué? ¿Qué dice? Una porunguinha. No creo que te está invitando a comer garotos. Es una artesanía. Oh. Nos llamamos la porunguinha. Mario, yo no sé. Yo voy a bajar hasta el almacén, Mario. ¿Dice que pase para el cuarto? Creo que sí, que te quiere mostrar algo. Miño carto, tengo miñas artesanías, miña porunguinha. Bueno, Anda, Mario, que yo ya vengo. Miña, ven conmigo. Bueno, ¿por aquí? Por aquí, por la espalda. ¡Oh! ¡Cuántos cuadros! ¡Cuántos artes! ¡Y cuántos collares raros! ¡Muy bonito el collares raros! ¡Gosta! ¡Gosta! ¡Gosta! ¡Sí! ¡Me va a gustar mucho más de este cuisinho que tengo aquí! A ver, sorpresa. Esta también. Epa, epa. Niña poronguinha, ¿gusta? No me parece que no. No gusta de niña poronguinha. En este momento, que lo que pasa es que yo ando precisando plata. Pues eso es muy... Yo tengo dinero. ¿Tienes dinero? Tengo dinero. ¿Tienes dinero? Me vendo mi poronguinha. Tengo mi dinero. Putos hay. Lo que falta es dinero. ¿Cuánto podemos hablar? ¡Vino Julio! ¡Julio! ¡Julio! ¡Mario! Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo está la cosa? Estoy haciendo negocio. Ajá. ¿Qué negocio tenés entre mano? Todavía no. Miñas artesanías aquí. Miñas artesanías. Ajá. Está lindo, está. ¿Y cómo está para hacer una fiestita ahí? Una festiña. Decile vos que hablás el portugués. Lo que podemos hacer es que mientras yo me entretengo, lo entretengo acá ¿Lo entretengo? Sí, es Ayrton. ¿Es Ayrton? Sí, no es Ayrtina. Y vamos, no, Mario, ¿qué vas a hacer? Mientras yo me hago el dolobu, vos fíjate lo que joya, alhaja. ¿Qué dolobu te querés hacer? Vos agarrá todo para el bolso, que yo ya voy. Dolobu le dicen ahora. Ay, Mario. Dale, mano, que acá. ¿Cómo hago para mirarte a los ojos después, Mario? Acá está el golpe. Sí. No voy a hacer nada. Ven, Mario. Ven, para mi habitación. A ver, saca la ropiña. Mientras tanto, en el living, Mario. A ver, ¿qué me puedo llevar de acá a esta casa? Mira, y estas medias, qué raras que son. ¿Cuánta ropa de cuero en este cajón? ¿Qué juguetes raros tiene este brasilero? Thank you. Si você não gosta da surpresinha, você toma uma capidinha. Pô, dinheirinho, todo lo corpinho se mueve en el sentido del garotinho. Mario se entregó a un menino que era Ayrton. Te lo cuento de a poco, Ayrton es un garoto. No te metas en el cuarto, porque una sorpresa. Joyas, alhajas y mucho oriño no encontró Mario. Solo juguetiños medio rariños. Y con eso se fue. No levanta nadie. Hace 3 días que estamos en la ruta. ¿Qué son aquellas carpas verdes que hay allá? ¿No serán los bagalleros? ¿Qué son? ¿Tan lejos? No sé, parecen milico. No. ¿No será otro espejismo? ¿Espejismo? ¿Cómo te dejó el brasilero ese? Te dejó medio mezclado. ¿Qué espejismo estás viendo? No sé, pero yo ya no sé lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Podés caminar, Mario? Me duele un poco. ¡Atención! ¡Cívico! ¡Vayan todos a buscar a los muchachos que están ahí parados en la puerta! ¡Cívico! 4 hombres salieron en busca de los 2 extraños que estaban reposados junto a la carretera con una bolsa llena de juguetes extraños. A ver, mis amigos, que los vamos a cachear un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen pasó en esa bolsa? ¡Epa! Propiedad privada. Acá no hay ninguna propiedad privada. Está dentro del terreno del batallón número 9. ¡A la pucha! Muéstreme qué elementos tiene en esa bolsa. ¡Muéstreme, le digo! ¡No! ¡Sáqueselo! ¡Sáqueselo! ¡A la fuerza se lo sacaron! A ver, elemento número 1. ¡Anote, Rodríguez! Una cosa. No lo descifro bien, mi compañero. Es un consolador. Yo le iba a decir que me parecía. A ver, explíquese. Usted, ¿para qué tiene un consolador? Porque a veces me deprimo. Para consolarme. Está bien. Ay, Julio, hubiese pensado algo mejor. Me parece que se dio cuenta. Elemento número 2. Parece un bote inflable, pero no tiene forma de bote. ¿Y qué es entonces? A ver, inflelo, González. Después de 10 minutos... Tiene forma de muñeca. Una muñeca inflable. Pero estos hombres son unos pervertidos. Es una muñeca inflable con cabeza de cocodrilo. Esa me la quedo yo, Y así fueron sacando uno tras otro los elementos de la bolsa de Mario y Julio. 4 horas estuvieron. Hasta que llegó el general Asconzada. ¿Qué está pasando acá? Mire, mi general, hemos encontrado a estos hombres con una bolsa llena de elementos sexuales. Creo que son sediciosos, estas personas. Seguramente que sí. A ver, acérquemelo para acá. ¿Cómo se llama usted? Mario. ¿Y usted? Julio. No tienen apellido. Está bien, está bien. Y a ver qué tiene, a ver, muéstreme, muéstreme, a ver qué tiene ahí. Después de que el Ascunzuaga vio los elementos. Muy bien, muy bien. Definitivamente son sediciosos. Vamos a tener que decomisarle todas estas cosas y las vamos a tener que llevar para examinar personalmente. Ascunzuaga tenía una vida oculta. Quería llevarse los elementos para un negocio clandestino que tenía en la noche. ¿Qué tenés para hoy? ¿Qué tenés, Ascunzuaga? ¿Qué tenés? Y mira, tengo unas cosas acá que... ¿Material nuevo? ¿Cosas de qué índole tenés? Yo las estuve probando hace un rato. Son como unos aparatos... una cosa media electrónica... Media de consolamiento así emocional. Hay unos juguetes, unas muñecas. Una cosa con unas pelotitas que yo no sé si es para el futbolito. ¿Están buenas? Todo goma, mucha goma. Pero hace ruido, hace como... Ascunzuaga introdujo los productos en el mercado negro de la pornografía. Ese era su segundo negocio. De día se mostraba como un general y por las noches era Ascunzuaguita. Se sacaba fotos. Más para la derecha, más para la derecha. Máscara de sexy, abrí un poco la boquita, dale. Ahí está bien. Dame este totas. ¿Te gusta? El rumor llegó hasta el escuadrón más bajo del batallón. Incluso Mario y Julio se enteraron del rumor. Ascunzuaga salió en los periódicos. Fue escrachado. Su imagen pública quedó en la ruina. ¡Último momento! ¡General del ejército incautado! ¡Ascunzuaga! ¡Corrupto! ¡Increíble! ¡Incautaron un general y sus productos! ¡General ninfomaníaco! Así fue como Ascunzuaga decidió escaparse. Pero antes pasó por el calabozo donde estaban retenidos Mario y Julio. ¡Ustedes dos! No saben el momento que me hicieron pasar. Después se me vino un quilombo bárbaro, pero... Les tengo que agradecer eternamente porque me hicieron conocer unas cosas que yo no conocía. Mario ya tenía experiencia y entonces le tomó la mano a Ascunzuaga. Y los dos salieron rumbo a una playa de Brasil. ¿Cómo es tu nombre, Ascunzuaga? ¿Me dijeron que es Joaquín? ¿Cómo sabías? Lo estuve averiguando. Estuve averiguando muchas cosas sobre ti. Yo tengo muchas amigas en Brasil. Creo que nos podemos llevar bien. Joaquín Ascunzuaga recordó el día en que estaba en la plaza con su abuela cuando era niño. Había repetido varias veces el primer año de la escuela y así fue como terminó en el batallón. Fue escalando y escalando hasta llegar a general. Escaló y escaló soldados. Ya no usaba lentes. Ya no sabía conjugar sujeto y predicado. Lo único que sabía era utilizar el rifle. ¿Y qué rifle tenía Ascunzuaga? Era lo que se rumoreó en la tapa de los diarios. Ascunzuaga, ya no sos el mismo. Ya no usas los lentes. Ya no conjugas sujeto y predicado. Aconsuaga, ahora que no quisiste estudiar, era tu salida, te lo decía tu abuela Ida. Aconsuaga, ¿dónde está mi general? Los maracas le dicen, ¿cómo estás, papá? Los maracas le dicen, ¿dónde estás, papá? Caminando hacia Brasil, allá partió de la mano de Julio y Mario quedó. Se hizo pasar por chongo y allá partió. Con Ayrton hicieron una fiesta, se mezcló toda la amistad. Y así terminaron